ansia de poderla besar. Sigo a la disco viviendo fatal y estoy decidido de sacarte a bailar. Quisiera confesarte y poderte susurrar que no me importa lo que digan, lo que piensen los demás. Doy un besito y en la disco se enamore. Yo contigo solo quiero amores. Le doy un besito y en la disco se enamora. Llegó la hora que te vuelvas loca. Le doy un besito y en la disco se enamore. Yo contigo solo quiero amores. Le doy un besito y en la disco se enamora. Llegó la hora que te vuelvas loca. Déjame besarte, déjame sentirte, que yo quiero tenerte y seducirte. Dale, toma mi mano, es la hora. Que de aquí tú no te vas sola. Dale, ven pa' acá, déjame besar esa boquita que me tiene mal. Si no lo intentas yo pierdo el control. Dale, linda, hagamos el amor. Le doy un besito y que en la disco se enamore. Yo contigo solo quiero amores. Le doy un besito y que en la disco se enamora. Llegó la hora que te vuelvas loca. Le doy un besito y que en la disco se enamore. Yo contigo solo quiero amores. Le doy un besito y que en la disco se enamora. Llegó la hora que te vuelvas loca. Que te vuelvas loca, le doy un besito y que...